Se creó gracias a una asociación de señoras voluntarias que quiso dedicarse al cuidado de personas adultas mayores. Al inicio fue hombres y mujeres, mixto, pero actualmente se dedica al cuidado de 32 señoras de la tercera edad, entre 85 y 101 años. Cuando dices nació así, por voluntariado, es decir, netamente con la con el dinero de personas privadas. Exactamente, sí. Este grupo de personas, de amigas, se reunieron y empezaron a hacer varios tipos de actividades para recaudar fondos, como test, tómolas, rifas, y con la ayuda del municipio de aquel entonces pudieron cristalizar este centro que ahora funciona. De ahí, ustedes cuando iniciaron, trabajaron directamente con las personas del sector de San Antonio de Pichincha. ¿Actualmente persiste ese mismo público con el que trabajan? En la actualidad tenemos una importante parte de las personas que viven en San Antonio, que son las usuarias, pero también tenemos ahora bastante participación de gente que viene de Quito. De Quito especialmente. Ajá, sí. Cuando hablamos de un hogar de ancianos, tal vez habrá conceptos ya preconcebidos, ideas ya elaboradas, pero quisiera que tú nos cuentes cómo es el diario vivir de un hogar de ancianos, cómo pasan ahí las personas. Okay. Sí, justamente el diario vivir de una persona que está en un hogar empieza no muy temprano, es en nuestro centro, no les hacemos madrugar 4 de la mañana ni mucho menos. Se levantan 6, 7 de la mañana. El desayuno lo toman a las 7 y media, a las 8 ya están desocupadas. Un poquito más tarde llegamos la mayoría de los profesionales y empezamos a hacer actividades con ellas. Entonces, cada día tenemos actividades diferentes, unas en mi caso de nutrición, tenemos trabajo con el psicólogo, tenemos trabajo con la terapia física, entonces ellas siempre están ocupadas. Hacemos también trabajo de ejercicio, actividades recreativas, salen a pasear a veces en fechas determinadas, organizamos paseos. Eso en las mañanas. El almuerzo se sirve como a las 12 del mediodía, sin olvidarnos que a media mañana, tipo 10, también hay un lunch, un refrigerio. El almuerzo a las 12, a las 3 de la tarde reciben un segundo refrigerio y a las 5 y media de la tarde tienen ya su merienda, su cena. Al ser un hogar, como el nombre dice, de San Vicente de Paul, católico, tenemos una capilla y cada jueves ahí dentro del hogar viene el párroco que es nuestro vecino de San Antonio y oficia la misa ahí cada jueves. Imagino en los 36 años de existencia de este hogar de ancianos, bastantes personas debieron haber pasado por ahí, muchas historias, muchas familias. Esta actividad del hogar de ancianos, si bien es cierto, existe bastante tiempo en el mundo, pero con mayor énfasis en otro tipo de países. En el Ecuador generalmente no se acostumbra a las personas que de ya de edad avanzada a llevarlos a este tipo de hogar. En el caso preciso de San Vicente de Paul, ¿qué tipo de personas son las que llegan a este lugar o en qué condiciones? A ver, obviamente hasta hace poco era incluso un poco tabú de llevarle al abuelito o al ancianito de la casa a un hogar, porque se pensaba que uno les dejaba ahí, se olvidaba y los ancianitos sufrían y todo lo demás. Pero actualmente, o sea, primero hemos cambiado esa visión, o sea, esa forma de pensar un hogar de ancianos. Primero, o sea, no, como comentaba, hay bastantes actividades, ellas sociabilizan entre sí, obviamente sociabilizan con su familia, pero actualmente la cuestión familiar se complica un poco porque al trabajar padre, madre, incluso hasta los hijos, no hay quien se quede supervisando la actividad diaria de una persona de la tercera edad. Y muchas de las personas, las señoras que han llegado, vienen después de que han sufrido algún conato de accidente. O estuvieron viviendo solas, se cayeron, llamaban, no les encontraban, después de 2 días les encontraron caídas en el piso. Hay otras señoras que estaban igualmente solas en su casa, quisieron cocinar, olvidaron de prender el fosforito y el gas salió, les encontraron ya acostadas en el piso, intoxicadas. Entonces, al ver esa necesidad de que estén bajo, exacto, de que estén supervisando, que hay asistencia, entonces las familias toman la decisión de dejarles con nosotros. Pero eso no quiere decir que las dejan ahí y nunca más, o sea, no. Hay muchas familias que vienen, están con ellas, comparten, las llevan el fin de semana, en fechas especiales las llevan para pasar Navidad, Año Nuevo, o sea, están pendientes. O sea, realmente eso es el ideal, eso es lo que nosotros promovemos, que la familia esté siempre cerca de ellas, que no se olviden que están ahí. Miren, amigos, vale la pena conocer estas experiencias para que ustedes que nos escuchan en su hogar también puedan ampliar su conocimiento en torno a los hogares de ancianos. Les recordamos, estamos junto a la nutricionista Diana Fuentes. Ella trabaja desde hace 6 años en el hogar de ancianos San Vicente de Paul. Actualmente ustedes están trabajando con 32 personas. ¿Es el tope límite del centro? Está diseñado hasta para 40 personas. Uh-huh. La infraestructura inicial tiene una parte que es un segundo piso, pero por normativas del Ministerio de Inclusión Social y el del Ministerio de Salud no se pueden ocupar. Así que la capacidad total es como para 40 señores. Cuando íbamos a iniciar esta entrevista, tras micrófonos hablábamos sobre una campaña que ellos realizan para recolectar fondos, y eso lo tienen previsto realizar el mes de diciembre, que se trata de una venta de garage. Hago énfasis en esto porque ustedes actualmente se sustentan, aparte de qué, de dónde se sostiene esta iniciativa. Okay, al ser una institución sin fines de lucro, lo que se hace es que cada señora que llega para ser admitida, uh-huh, la trabajadora social hace un estudio de sus capacidades económicas de la señora, si es que es sola, o de su familia, si es que vive con hijos o con sobrinos. Y dependiendo de los ingresos, se cobra un monto mínimo, digamos. Entonces, no hay una pensión fija. Y hay rangos desde $100 hasta 500, que de ninguna manera es la cantidad que sustentaría sola el hogar. Entonces, para poder compensar esa carencia, hacemos varias actividades, entre esas el fin de año, una venta de garage, que nos ayuda a nosotros a recoger fondos para permitir el funcionamiento del hogar, y también ayuda a la comunidad, porque la comunidad de San Antonio está formada por gente de bajos recursos, entonces, uh-huh, es una forma de ayuda mutua. O sea, es decir, ustedes, todo el dinero que recogen es para gasto operativo, no hay un gasto, digamos, de ganancia, nada. No, o sea, no. Solo es para pagar, servicios, pagar sí, proveedores, imagino. Exacto, más importante en cuestiones de infraestructura, uh-huh, porque obviamente hay que dar mantenimiento cada año, hay nuevas normativas de bomberos, de permisos de funcionamiento, entonces todas esas cosas son gastos fuertes que no se podrían solventar solamente con las pensiones. Uh-huh. Y en el caso de la venta de garage, ¿ustedes sacan a vender las cosas del garage del hogar o el garage de quién? Bueno, lo que nosotros hacemos, estamos en este momento, uh-huh, empezando con la promoción, es recogiendo donaciones. Donaciones. ¿Ya? Ajá. Puede ser de empresas, de personas particulares. No hay ningún problema en que la gente se acerque y deje en el hogar, o se comunican con nosotros y nosotros recogemos las cosas que nos quieran donar. Para el día señalado en diciembre, abrimos las puertas del hogar y la gente llega y escoge lo que quiere comprar de las cosas que nos han donado, obviamente a precios muy, muy, muy bajos. ¿Esta, uh-huh, qué edición es de esta venta de garage? Este es ya nuestro tercer año. ¿Y cómo les ha ido a la segunda? En la primera. En la primera nos fue bastante bien, muy bien, a pesar de haber sido nuestra primera experiencia, que nos puso un poco de cabeza porque éramos inexpertos. Claro. Pero nos fue muy bien, tuvimos muy buena acogida con la gente de San Antonio. Tanto así que a mediados de año nos pedían que hagamos una nueva versión. Pero obviamente nosotros tenemos el trabajo con las señoras, entonces nos hace muy complicado hacer dos veces al año. Claro, trabajar a la par. Exacto, porque es un trabajo bastante fuerte el de, obviamente, recoger los nativos, clasificar. Entonces se demora mucho tiempo. El hogar, exacto, ¿no? Sin descuidar el hogar. Entonces es un trabajo muy arduo, que por eso nos toca, desgraciadamente, hacer solamente una vez al año. Entonces, en el segundo, nos fue muy bien también, pero tuvimos ya un poco de competencia. varias instituciones tomaron nuestra idea. ¿De ahí mismo, de San Antonio? De San Antonio. ¿Ya? Entonces, fue un poquito más complicado. Pero, de cualquier manera, este año vamos a repetir la experiencia, vamos a poner un poquito más de énfasis en algunas, se podrían decir, atracciones para variar un poco el ambiente, que no concentrarnos únicamente en el bazar, sino también en un poco de venta de comida, como una feria, atracciones para los niños que puedan jugar mientras los papás están comprando, lo que también de alguna manera hace que nuestras señoras que están en el hogar se sientan contentas, felices viendo gente, que obviamente se quedan conversando con ellas. Entonces, para nosotros es una linda experiencia cuando llega el final de año. Incluso ellas se emocionan y quieren hacer representaciones para la gente que les viene a visitar. Entonces, practicamos canciones. El año pasado hicimos una obra de teatro, las señoras. Entonces, nos fue bastante bien. Miren ustedes esas experiencias que se realizan allá en el hogar de ancianos San Vicente de Paúl. Quisiera que nos comentes, que hagas también la invitación a todas las personas que quieran unirse a esta campaña que ahorita ustedes ya emprenden para recolectar los objetos para la venta de garage. ¿Qué objetos serían los ideales que podrían ser donados para esta venta? Okay. Y basados en nuestras experiencias anteriores, podríamos decir que lo que más nos ayudaría es recoger ropa de niño, no tanto de bebé, sino de niños entre 3 a 10 años, juguetes y principalmente cosas de hogar. O sea, por ejemplo, si en su casa tiene un juego de coladores que ya no usa, a nosotros nos sirve, exacto. Una mesita que está ahí como un poco patojita, que ya no estoy usando, nos sirve también. Lo que sí es importante es que, como la cuestión es revenderlo, las cosas que se puedan donar, que estén en buenas condiciones. Exacto. O sea, no tienen que ser nuevas, ni mucho menos, pero que sean utilizables. Perfecto. Más o menos ustedes, según la experiencia de los otros dos años, ¿cuánto estiman la recaudación económica que recibirían por esta venta? A ver, al año anterior, o sea, más o menos un promedio entre los dos años, se puede decir que unos $5,000 logramos recoger, que eso nos ayudó mucho el año anterior para la instalación de detectores de humo que es normativa del cuerpo de bomberos. Entonces, como conversábamos que no se puede tener dos pisos, el hogar está distribuido en varias casitas. Entonces, cada casita necesita por normativa tener un detector y obviamente era un gasto bastante fuerte. Entonces, lo logramos con la recaudación que hicimos del bazar y también con un grupo de voluntarios que nos ayudó con la instalación. ¿Y en este momento qué necesidades surgen? En este momento necesitamos hacer mantenimiento de paredes, de techos, porque en este último momento, últimos días, hemos tenido un poco problemas de goteras y problemas de tubería. ¿Ha habido afectaciones tal vez con el caso de los temblores? Ventajosamente no tuvimos mayor inconveniente, solamente algunas cositas que se cayeron por ahí, pero estructuralmente se encuentra estable. Estamos bien. Un poco asustadas las señoras, pero bien. Perfecto, amigos. Nosotros vamos ya a cerrar esta entrevista. Quisiéramos que nos ayude con los contactos o cómo hace la gente para unirse a esta iniciativa de venta de garage para recaudar fondos para el hogar de ancianos San Vicente de Paúl. Okay. Como les decía, si gustan acercarse directamente al hogar, la dirección es El Calvario 161 y Padre Silvio Granja, al lado de la iglesia del Parque Central de San Antonio. Si usted llega a San Antonio y pregunta el hogar de ancianos del parque, va a llegar. Referencia directa. Exacto. Y la otra forma es comunicarse con nosotros si es que gustan que nosotros nos acerquemos para recoger sus donaciones. El número de teléfono es el 2395-767 o al celular 098-7934-667. Perfecto, nos quedamos con estos contactos y seguramente cuando ya estén previos de arrancar con esta venta de garage, también tendremos la participación de Diana Fuentes acá para que nos comente qué es lo que han recogido y cómo van a hacer esta venta de garage. Te agradecemos que nos hayas visitado acá en Radio Casa de la Cultura y te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hacer esta invitación a todos. Muchas gracias. Muy amable. Si usted quiere conocer cuáles son las actividades de este fin de semana que se desarrollarán en la Villa de las Artes, le contamos en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solidaridad y arte presentes en la segunda semana de la Villa de las Artes. Como parte de la tercera edición del Verano de las Artes Quito 2016, la Villa de las Artes, ubicada en el Parque Ichimbía, recibe cada fin de semana a cientos de ciudadanos que se dan un tiempo para encontrarse con el arte y la solidaridad. La Villa de las Artes es una rama de la programación del Verano de las Artes Quito, en donde hay conciertos y artes escénicas. Para este sábado y domingo 6 y 7 de agosto, el concierto dará inicio a las 12 horas. El sábado estarán presentes Alberto Caleris, Beda, Da Pound, Ñanda Mañachi, Alcaloides, Héctor Napolitano y la Orquesta de Instrumentos Andinos. Para el domingo participan desde Manabí, Carlos Wellington, Fat Chancho, Carlos Grijalva, Sexores, El Monstruo de Tigrecito, Pulpo 3, Guardaraya y Seu. La gente que asista podrá observar en varias vallas las imágenes recogidas en las provincias de Esmeraldas y Manabí luego del terremoto. Por ejemplo, pueden ver el testimonio de Iris Napa, quien cuenta los momentos angustiantes que debieron pasar cuando la tierra tembló. Estas imágenes buscan que los visitantes de la villa y a los demás espacios del BAC puedan solidarizarse con esas comunidades haciendo donaciones económicas a través de UNICEF. Iván Morales, quien coordina el programa Quito Tiene Teatro, inserto en el BAC, habla sobre este tema. Así es, bueno, eso fue una propuesta que vino de nosotros, pero más ya estuvo considerada en la parte de la Secretaría de Cultura del municipio, que se iba a enfocar un poco en la solidaridad. Y entonces dentro de eso llegamos a acuerdos para convocar a compañeros de grupos de teatro, trabajadores de artes escénicas en Manabí y en Esmeraldas, dos provincias afectadas por el terremoto, ¿no? Y así se hizo. En cuanto a artes escénicas que se presenten en la Villa de las Artes, usted podrá encontrar en la conocida carpa el sábado 6 desde las 11 horas las obras Colorín Colorado La Bruja ha Ganado, Sobreviviendo y Estados del Cuerpo Ecuatoriano. Para el domingo el turno es de las medias de los flamencos, Buscando a Rumiñahui y Gutenberg y El Amor a las Letras. Sobre esta obra sus actores Jesse Constante y Pancho Arias nos cuentan más. Para que la gente se enganche un poquito, Gutenberg es un alemán un poco latacungueño que bueno, es el inventor de la imprenta o el perfeccionista de la imprenta. Y bueno, hacemos igual un trabajo con los niños, les enseñamos cómo se imprimió el primer libro de la historia. Tenemos una imprenta a escala real. Tenemos a Gutenberg que podría saludarnos también un ratito por ahí. Oh, perdón, acabo de llegar, pero aquí estoy. Hola, yo soy Johannes Heinrich zur Laden Gutenberg. Para todos los amigos, Guti. Esa es la parte que me encanta decir, que hay un pedacito de la historia que no saben de mi vida. Me vine a vivir acá a la Tacunga. Voy a comer una cosa tan rica. No olvide de asistir al Verano de las Artes Quito en el Ichimbía. Usted podrá encontrar artes escénicas como el teatro y la danza. En el lado musical participarán grupos y solistas nacionales e internacionales. Para sumarse a la campaña de solidaridad, usted puede comunicarse a la línea 1-800-500-100 o a la página web www.unicef.org. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Últimos minutos del informativo Bitácora. Queremos recordarles a ustedes que además de salir en frecuencia modulada y también amplitud modulada, nos puede encontrar en el internet. Puede digitar las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Vamos a dar paso a nuestro segmento de las redes sociales. Conoceremos lo que los gestores culturales y consumidores de la cultura ecuatoriana tienen que decir. Alex Imbay Klein nos invita, nos dice, pilas gente, están invitados todos y todas este 13 de agosto del 2016 a la presentación de Mugre Sur, evento en vivo en el Parque Ichimbía a las 12 p.m, escenario Lo Urbano, la entrada completamente gratuita. Diana Barra también publica que el sábado 6 de agosto en la oficina de la cervecería calle José de Antepara y Los Ríos, San Blas, diagonal a la Plaza de Toros del Monte, estará Carlos Grijalva, Víctor Zambrano y Carlos Wellington a partir de las 20 horas. Finalmente encontramos en las redes a Stalin Vilatuña. Nos dice, no se olviden de venir a disfrutar una puesta en escena que les sacará más de una sonrisa. Todos los miércoles a las 20:30, entradas ya disponibles y reservadas al teléfono 322-6326 o al número privado 0985-1744-41. Valor de las entradas, $7 todo público. Las presentaciones de esta obra cómica se realizarán en el Teatro Casa Toledo, ubicada en La Floresta, en la calle Toledo N24-678 y Coruña. Les recordamos a ustedes que si sus anuncios o invitaciones para diferentes eventos culturales desean que salgan en este espacio, ya sabe, tiene que escribirnos al grupo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con muchísimo gusto los daremos a conocer. Enseguida nos vamos con nuestro siguiente segmento, que es Episodios. Aquí le contamos lo que sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de agosto. El 4 de agosto de 1860 nace en Cuenca Remigio Crespo Toral, conocido como el poeta coronado, abogado, político y literato. El 4 de noviembre de 1917, el presidente de la República, doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, y la Universidad de Cuenca le coronan como poeta nacional en la Plaza Vargas Torres, ahora Parque Calderón. Obtuvo la Lira de Oro y el primer premio en un certamen de la Real Academia de la Lengua Española, de la cual fue miembro desde 1889. Sus poemas más reconocidos son Cárceles y Cóndores. Fue grabado por el declamador Beto Méndez. En 1891, un 4 de agosto, nace en Guayaquil el empresario fonográfico, pianista y compositor J.D. Feró Guzmán. José Domingo Feró Guzmán grabó en New York como organista 16 temas ecuatorianos con el seudónimo de Milton Page. Fundó ONI, Fediscos. Con esta organización, Francisco Paredes Herrera fue el compositor y Julio Jaramillo el cantante. En 1949 nace en Quito el guitarrista clásico, compositor, concertista e investigador musical Terry Pazmiño, doctor en música por la Universidad de París. Publicó Cuaderno de 20 armonizaciones de música ecuatoriana para guitarra, entre otros. Y el 4 de agosto de 1987 fallece en Cuenca el compositor Aurelio Alvarado.